Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el presidente de INAO, con el doctor Pablo Abdala. ¿Cómo le va, Abdala? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Con mucho gusto. Tenemos muchos temas para hablar con usted, pero sabemos que estamos cortos en el tiempo y principalmente uno de los motivos de esta consulta es la noticia que surgió en los últimos días y que no deja de llamar la atención, ¿no? Ese planteamiento que se ha realizado desde allí, desde el INAO, ¿qué pasa con las personas que ingresaron al INAO siendo niños con algún tipo de dificultades en su salud, en su movilidad, y cumplen los 18 años? Hasta ahora, ¿cómo se maneja esa situación y qué es lo que plantea de aquí y en adelante, de cara al futuro, INAO para esas personas? Bueno, muchas de esas personas, efectivamente, como usted lo señala, ingresan al INAO por situaciones de desprotección, de vulneración de sus derechos, muchas veces con enfermedades o trastornos de tipo mental o discapacidades intelectuales, y al cabo del tiempo, a medida que el tiempo transcurre, y que van creciendo y cumplen la mayoría de edad, como no hay referentes afectivos fuera del sistema que puedan o estén en condiciones de hacerse cargo de ellos, terminan permaneciendo a cargo del INAO a través del tiempo, viven en el INAO, crecen en el INAO y muchas veces fallecen en el INAO. Es decir, todo el tiempo que les resta de vida desde que ingresan al sistema de protección, en función de que lo único que tienen, el único punto de referencia con el que cuentan es esta institución, bueno, lo terminan efectivamente viviendo en nuestro ámbito. Ahora lo que estamos procurando es darle a esto una respuesta más apropiada en términos de que sea el MIDE quien se encargue de la atención de estas personas. Hemos firmado un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social a los efectos de avanzar en el traspaso de la atención de los adultos con discapacidad que están en el INAO. Son aproximadamente 530 en este momento, a los efectos de que podamos optimizar la respuesta desde el Estado, tanto para niños como para adultos cuando hay problemas de discapacidad, para que el MIDE, por lo tanto, que tiene especialidad en cuanto a la atención a la discapacidad, porque allí está el PRONAD y allí está el sistema de cuidados, se encargue de estas personas y nosotros nos concentremos en la atención de niños y adolescentes y entre todos trabajemos por mejorar la respuesta tanto para niños como para adultos. Usted sabe, Abdala, que en lo personal me sorprendió la noticia porque además me doy cuenta de mi propia ignorancia sobre el tema. Nunca me detuve a pensar en esos casos puntuales cuando la persona pasa a la mayoría de edad, qué era lo que sucedía con ellos. Pero realmente el hecho de que usted diga que hay personas que van a parar en INAO siendo niños y que después pasan los años y terminan falleciendo en el propio INAO porque nunca nadie se hizo cargo de ellos, realmente es un tema humanitario difícil y que además supongo yo que al INAO desde el punto de vista de la logística para darle respuesta tiene que generarle realmente exigencias notorias y de mucha delicadeza porque en definitiva está en juego también la propia salud de muchos de ellos, ¿no? Exactamente. Es sorprendente cuando uno transmite esta realidad o informa sobre ella, impacta y llama la atención, porque claro, la población asocia el Instituto del Niño y Adolescente con infancia y adolescencia, como es lógico, que es nuestra competencia originaria. Sin embargo, se dan estas circunstancias de estas personas que, como sujetos de derecho, el Estado debe hacerse cargo de ellas y la respuesta que se ha encontrado con el paso del tiempo, porque es la que está a la mano, es que bueno, ya que están a cargo del INAO, que sigan a cargo del INAO, el INAO ejerce la tutela de ellos hasta que cumplen la mayoría de edad. Cuando cumplen la mayoría de edad empieza a ejercer la curatela de estas personas. Pero repito, desde hace muchos años se maneja la alternativa de ordenar estas competencias y de que estas personas estén a cargo del MIDES, particularmente desde que se crea el MIDES, parece razonable que así sea, porque allí, repito, está toda la estructura vinculada con las respuestas asociadas a las distintas formas de la discapacidad. Así que esperemos que este camino que se inicia, que será un camino largo, porque este convenio implica distintas etapas, porque obviamente es complejo implementar todo esto, hay convenios que están vigentes con distintas instituciones sociales que están a cargo de estas personas en convenio con INAO. Bueno, todo ese traspaso que implica aspectos legales, que implica aspectos técnicos, aspectos vinculados con la atención, paulatinamente lo iremos ordenando y creo que, repito, con eso lograremos una mejor respuesta para todos, porque INAH va a poder concentrarse a partir de allí en lo que se tiene que concentrar, que es en la atención de los niños. Esas personas hasta ahora están en diferentes lugares que son instalaciones de INAH. Efectivamente, en algunos casos están en centros de 24 horas, en residencias que gestiona INAH directamente, en otros casos están en residencias de organizaciones sociales que tienen convenio con INAH. De todas formas, INAH tiene, está a cargo de ellos. Lo que pasa es que la atención INAH la realiza o la concreta en acuerdo con organizaciones sociales, pero nosotros ejercemos su curatela, como yo decía recién, y nosotros financiamos la atención de estas personas en esas instituciones privadas, en las residencias privadas que tienen convenio con INAH, en distintos hogares, y nosotros, por lo tanto, supervisamos también la situación de estas personas, controlamos que reciban la atención que corresponde, que sean debidamente atendidas, que bueno, que reciban, por lo tanto, un tratamiento apropiado, que, por lo tanto, no reciban ningún tipo de malos tratos o de actuación negligente o de vulneración de derechos en su condición tan particular, y eso es lo que en tal caso obviamente distrae recursos, tiempo, energía, esfuerzo a nuestro organismo. Es una necesidad porque esas personas tienen derechos y el Estado tiene que hacerse cargo de ellas, pero yo creo que la mejor respuesta la vamos a lograr cuando esto esté, repito, en pleno funcionamiento, y si Almide es el que se ocupe, como se ocupa ya de otras personas también que están en la misma condición. Y nosotros, repito, colaboremos con el MIDES en eso y al mismo tiempo nos hagamos cargo de lo que nos tenemos que hacer cargo, que es la atención de niños y adolescentes. Y en el resto de las situaciones, por llamarlas de alguna forma situaciones normales, de chicos que van a parar en INAH y llegan a los 18 años, ¿cómo los canaliza al día de cumplir sus 18 años en INAH? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué destino tienen? Bueno, allí está el gran tema de la respuesta que estamos dando a los adolescentes, que yo creo que es una respuesta francamente insuficiente, eso tenemos que asumirlo. Así como el país ha recorrido un camino muy exitoso y lo sigue recorriendo, y es absolutamente esencial a nivel de la primera infancia, ustedes saben que incluso el actual gobierno en la rendición de cuentas ahora ha reforzado los recursos, y eso es una gran noticia, porque la inversión en primera infancia no es solo para la primera infancia, es para esos niños que algún día además van a ser adolescentes. Entonces, es atenderlos desde el inicio para que cuando lleguen a la adolescencia no tengan necesidad de depender del INAH y puedan, por lo tanto, valerse por sí mismos y construir su autonomía progresiva. Pero cuando eso no ocurre, nos pasa que los adolescentes se vinculan al INAH porque se encuentran en una situación de debilidad, porque no tienen una contención familiar suficiente y por lo tanto no tienen referentes adultos que se hagan cargo de ellos. Y cuando llegan al INAH, bueno, el INAH les da todo lo que les tiene que dar en términos de la protección, el cuidado, la atención, pero se vuelve muy difícil el desafío de construir esas estrategias de egreso, ¿verdad? De darles a ellos oportunidades educativas, laborales. Hay que trabajar mucho en ese rubro y no dejar solo al INAH. Nosotros estamos reclamándole a los demás organismos públicos y a la propia sociedad civil y a la sociedad en general que mire hacia el INAH con relación a esos adolescentes que no solo tienen derecho, sino que además tenemos como sociedad el imperativo moral de encontrarles una salida, porque cuando cumplen los 18 y no se les ha construido una estrategia de egreso suficiente y exitosa, bueno, nos encontramos frente a un dilema. Muchas veces también terminan perdurando, ¿verdad? Entonces le votamos una prórroga de un año más o de dos años más, y entonces tienen 19, tienen 20, tienen hasta 21. No tienen ningún tipo de discapacidad, pero sin embargo no tienen nada en la vida, no tienen ninguna familia que los acoja, que los ayude, que les dé un estribo, y es solo el Estado, solo el INAH, el que en tal caso representa para ellos todo, la tutela y la familia a la misma vez. En ese sentido, por lo tanto, creo que ahí hay una debilidad que tenemos que ser conscientes que la tenemos. Estamos haciendo esfuerzos por reforzar esas respuestas con convenios de primera experiencia laboral, con intendencias, con empresas, con entes autónomos, con el sector privado, porque sin duda esas herramientas dan resultado y ayudan en la dirección correcta y estimulan además a que esos chicos, por lo tanto, incorporen disciplina, incorporen valores, le den importancia a trabajar, a labrarse un destino, a estudiar, a formarse, a capacitarse. Bueno, es todo un complejo de cosas que hay que reforzar permanentemente, y en eso estamos trabajando. Pablo Adala, presidente de INAH, gracias por esta interesante charla, muy amable. Encantado, gracias a ustedes. Que pasen buena jornada, hasta pronto. Hasta luego. Frecuencia abierta.